desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas tardes, Mari Mari Compuché. Acá arranca el programa número 54 de Embarrando el Aire, titulado Escuelas con internados en la Patagonia. Bien, y tenemos un programa con mucho contenido hoy. Tuvimos la suerte de entrevistar a la historiadora Fabiana Nahuelkid, así que vamos a estar a lo largo del programa compartiendo ese material. Pero antes de eso queríamos comentar algunas cosas. Sí, lo primero es que anoche circuló la información que habían internado al lonco Facundo Jones Guala, que lo habían trasladado de la unidad 14 hacia el hospital zonal de Esquel. Aparentemente ahí le habrían practicado una hidratación y algunos estudios. Después de un par de horas lo devolvieron al pabellón, ¿no? A la unidad 14. Recordemos que a Facundo Jones Guala está realizando una huelga de hambre seca. Sí, que ya va por el séptimo día, exigiendo, reclamando que se revoque la extradición hacia Ulumapu, hacia Chile. Y después, noticias agradables de acá de la radio. Arrancó el miércoles en Somos Agua, que va de 18 a 20 horas, y bueno, como siempre que arranca un nuevo programa en este aire que amamos tanto, le damos la bienvenida. Sí, y lo otro que tenemos para comentar así un poquito más largo es todo lo que está pasando en Río Negro con cuatro proyectos que se enviaron a legislatura en Viedma para modificar, entre otras, nada más ni nada menos que la Ley de Tierras 279. Esto ha sido totalmente inconsulto y tiene que ver, básicamente, la lectura rápida, con habilitar el ingreso a la provincia de todo tipo de emprendimientos, especialmente megamineros. Ya habíamos comentado que estábamos preocupadísimos y angustiados por esta temática el viernes pasado. La buena noticia es que nos juntamos un montón de gente el lunes pasado que se acercaron a la radio. Estamos pasando por un momento de mucha angustia, de mucho miedo frente a la elección del nuevo presidente, pero aún así me parece que se rompió esa sensación, se pudo compartir, charlar de eso, abrazarnos y también ir planificando cómo va a ser la resistencia a esta nueva locura legislativa, ¿no? Siempre legislan para el saqueo. Sí, hoy justamente hace un ratito terminó la segunda reunión virtual a nivel provincial en virtud de esta resistencia. Se está pensando en algunas acciones para la segunda vuelta, o sea, ya esta fue aprobada en una primera vuelta, estas reformas, y deberían confirmarlo en una segunda vuelta que podría ser el 5 o el 7 de diciembre. Para eso se van a hacer un montón de acciones antes y durante el tratamiento de estas reformas. Bueno, las personas que nos juntamos acá en asamblea en Radio Alas, decidimos por un lado acompañar un montón de movidas que ya estaban en marcha, que tienen que ver con problemáticas más locales, como fue ayer el jueves, y hoy con todo el tema de esta aberración que quieren hacer de trasladar la materia fecal a los repollos usando camiones. Entonces decidimos sumarnos a eso, decidimos sumarnos al Trabún, que va a acontecer mañana en Trabún, en Maitén, a partir de... De las 9 de la mañana en la radio Petumo de Lein, una radio también de la red de Enfoques, bueno, va a durar 2 días, sábado y domingo, ¿no? Y creo que termina a las 5 de la tarde del domingo. Por otro lado, también mañana va a acontecer un encuentro muy importante acá en la comarca que tiene que ver ahí con la lucha del patriarcado, pero hemos estado aprendiendo que las luchas o son anticapitalistas, anticoloniales, antiextractivistas y antipatriarcales o no son, y nos pareció que también sumarnos ahí era defender el territorio. Día de las luchas contra las violencias machistas. 25N. Sábado 25 de noviembre, Plaza Central, Lago Puelo, 15:30 horas. Pintada de carteles y banderas, ronda de conversación y feria. Es tiempo de juntarnos, mirarnos a los ojos, abrazarnos, contarnos, pensarnos. Nos tenemos entre nosotras y no nos soltamos. Nos acuerpamos y marchamos. Abrazamos a la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades. Centro Cultural Galeano, El Bolsón, 20 horas. Celebraremos 10 años del Socorro Rosa, Comarca Andina. Momento importantísimo para sumarse a estas luchas. Recordemos que está bajo amenaza la Secretaría de Género en Lago Puelo, que el electo intendente expresó su voluntad de disolverla con lo importante y valiosa que es para las mujeres y las disidencias que vivimos en Lago Puelo. Sabemos que ahí tenemos un lugar para refugiarnos y no estamos dispuestas a que ese lugar se disuelva, con lo cual importantísimo estar mañana ahí, importantísimo estar después a las 8 en el Galeano celebrando a estas cumpas que nos bancan y nos han bancado antes que el aborto fuera legal para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, momento de abrazarse, momento de perder el miedo entre todas, de sabernos que no estamos solas. Repito, a las 15:30 en la Plaza Central de Lago Puelo y a las 20 en el Galeano. Si te quedas sola en tu casa, vas a estar depre y te vas a sentir un mosquito que te van a venir a aplastar, que vienen por vos. Yo creo que en estos momentos la única manera de dar vuelta a esos sentimientos es fortalecerse abrazándonos. Yo tengo una buena noticia. Recién vengo de un espacio en el que intercambiamos desde la Cátedra de Ecología Política de la Universidad de Río Negro, fueron a un espacio de una organización en la que participo, acá en el barrio Esperanza, y estuvimos hablando, bueno, esto como repensar el territorio. Sobre las luchas y es una buena forma de resistencia, creo yo también, como desde ese lado, la agroecología. Sí, y se viene, está cerca el Congreso Nacional de Agroecología, se viene con todo. Eso. Qué importante en estos días difícil poder producir nuestros propios alimentos en armonía con la Mapu, ¿no? Sin destruirlo. Me parece que es otra de las claves. Si no hubiese estado tan metido en el programa, me hubiese gustado ir ahí a la casita Fall a esa charla. Sí, estuvo bueno porque la invitación fue rápida, fue algo que se pensó en cuestión de una semana y por suerte les compas de la cátedra se pudieron acercar. Era como terminar un trabajo que ellos estaban haciendo y para no que quede solo en la profe que lo ve, como que lo compartieron ahí y estuvo re bueno, se acercaron gente de otras radios también, vecinas. El intercambio estuvo muy bueno. Repiola. Y perdón que vuelva a cosas no tan piolas, o sí, pero en la resistencia a esta reforma nefasta sobre la ley de tierras, donde concluiría ese calendario, no porque va a concluir ahí la lucha, sino porque ese mismo día nos vamos a juntar a pensar cómo la seguimos, pero la gran cita es para el 4 de Diciembre, diciembre. Gracias. con olla popular a las 14 y a las 18 marcha. Recordemos también que antes del 4 está el 2, que es la reparación y restauración del mural de Rafa Nahuel, que eso sigue en pie. Bueno, hay varios hitos así para organizarse y acuerpar y abrazarse, como decía recién Paula. Yo quería simplemente mencionar que sigue en pie la lucha. Que han iniciado vecines de Mallina Hogado contra el cobro en el Amprale, que eso fue el jueves, pues se presentaron un montón de firmas. Y también está más que nunca prendida la lucha encabezada por vecinos de Los Respollos en contra de este proyecto loco de llevar materia fecal aguas arriba, o sea, hacia Los Respollos, para alivianar el mal funcionamiento de la planta depuradora del Bolsón. Y metiéndonos ya en el programa de hoy, te podés comunicar al 2944-802315 para compartirnos todo lo que tengas ganas. Y si no, participar contestando nuestra consigna de hoy, que es ¿para qué sirve la escuela? Animemos a repensarlo. No hay respuestas automáticas, me parece. ¿Para qué sirve la escuela? Y vamos al recorrido histórico que te planteamos hoy, porque me parece que si no pensamos de dónde venimos, difícil es saber hacia dónde vamos. Salud, compañeros, compañeras, compañeres de Embarrando el Aire, Marimari Pupeni, Marimari Pulamiem. A estos espacios territoriales, el ejército argentino llegó por primera vez en abril de 1881 en una segunda fase de la así llamada campaña al desierto. Tres columnas que vinieron, una por el interior actual de la provincia de Río Negro, más o menos siguiendo el trazado del ferrocarril y de la Ruta 23, otra que vino bordeando el río Limay por su margen izquierda o por su margen norte, y una tercera que bajó más o menos en forma paralela a la cordillera, confluyeron en lo que hoy es la localidad de Dinahuapi, aquí al ladito de Bariloche. Las tres columnas al mando de Conrado Villegas, el continuador de Roca en la campaña al desierto, celebraron su llegada el 2 o el 3 de abril de ese año, 1821. Durante mucho tiempo, en las instituciones escolares de Bariloche se recordó esa efemérides. En particular, durante la década del 20 y durante la década del 30, se acostumbró a ir hasta el pie del Cerro Nuestra Señora del Carmen de Villegas, nombre obviamente impuesto por los invasores, para poner de relieve la, muy entre comillas, gesta del Estado en formación. Con el ejército precisamente llegaron instituciones ajenas al pueblo mapuche. En primera instancia llegó la propiedad privada con la adjudicación de tierras mediante la legislación que había sancionado el gobierno nacional. Y de a poquito se fue constituyendo la propiedad privada, en primera instancia grandes latifundios que luego fueron subdividiéndose con el paso de las décadas, pero que al principio ayudaron a cimentar inmensas riquezas por parte de los vencedores. Y otra de las instituciones que llegó fue precisamente la escuela. En los documentos de la época se pone el énfasis en el rol de la escuela como factor de argentinización de población que previamente no era o no se reconocía argentina, justamente la población mapuche sobreviviente al genocidio que fue la campaña al desierto. La institución escolar que llegó aquí a principios del siglo XX era de diseño sarmientino y hay que traer a colación el testimonio de muchos viejitos y viejitas mapuche que ya no están, que contaban que en ocasiones fueron obligados a la fuerza a ir a las escuelas, y también que fueron ridiculizados en más de una oportunidad, humillados, castigados físicamente por insistir en hablar la lengua milenaria de sus mayores, es decir, el mapudungún, que fue conscientemente erradicado de las instituciones escolares para que ese pueblo, el pueblo mapuche, perdiera su idioma y con él su cultura. De manera que en un proceso de descolonización, en un proceso de autonomía intercultural, hay que traer a colación estos avatares históricos para discutir a la institución escolar que tanto sufrimiento provocó al menos en dos o tres generaciones de mapuche. Todavía hoy los niños, niñas y niñes mapuches son obligados a honrar la misma bandera que trajo el ejército que masacró a sus bisabuelos o tatarabuelos. Todavía hoy, la niñez mapuche es obligada a cantar la canción patria, el himno nacional, que cantaron aquellas columnas militares que confluyeron en Dinahuapi, en lo que hoy es Dinahuapi, en abril de 1891. Denme una mejor definición de colonialismo. Antes que invadiera el Winca nuestro territorio, no existía el miedo. Ellos trajeron su enfermedad, sus espíritus torturados en la violencia del vacío, de no saber quién son. Guiados por el placer de dominar, de poseer, de exterminar todo lo que no siga con la lógica del poder, de oprimir, de consumir, de acumular. Así nos impusieron su tiempo lineal del olvido, para olvidar una y otra vez, para olvidar una y otra vez, olvidar, olvidar, olvidar nuestros nombres, olvidar nuestra tierra, olvidar nuestra agua, nuestro folín, nuestro nehuén. Ellos trajeron la enfermedad otra vez. ellos trajeron su miedo otra vez, desparramándolo en cada pantalla, en cada palabra. Mataron espíritus antes que los cuerpos reaccionaran. Infectaron todo, todo. Lo hicieron, como hicieron antes, con sus mantas contaminadas de viruela, aislándonos en sus centros de exterminio, como la isla Martín García. Rezándole a su dios de muerte que nos encierre otra vez, mientras extraen de la tierra la esencia mineral y envenenan el agua que después nos hacen tomar. El Winca trajo la enfermedad y nos hace responsable de su violencia. Nos obliga a creer en su medicina corrupta y ausente de sanación. El miedo ya se hizo carne, pudriendo mentes y espíritus. El viento trae el olor putrefacto de los que creen estar vivos por seguir reglas y protocolos, hasta el hartazgo. Antes que llegara el Winca o el Mapu, no existía el miedo. Amutunie Kuchanwinka, Pachantu, Inchin, Mongelekain, Inchin, Buitralekain, Amunein, Marichueu. Eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos alas rastreras de plata. Era uno, era ninguno. Se quedó desnuda el Embarrando el aire. Bueno, volvimos a traer la voz del cumpa Adrián Moyano. Ya es un habitué acá del Embarrando, que un poco fue de voz dinamizadora de por dónde va el programa de hoy. Le agradecemos mucho el audio especial hecho para el Embarrando, con salud y todo. Y recordemos que fue con una lectura de un texto que él había escrito que arrancó nuestro primer programa ya, el episodio número uno. Sí, Puquén. Y después de Adrián Moyano, escuchamos una canción de Urraca Negra, nuestra querida Lamien, llamada Antes Tacuifí. Adrián Moyano, para nosotros somos fans, pero me parece que no aclaramos que es un historiador mapuche. Y colega también de radio y periodista. Sí, y también cumpa de militancia. Sí. Y bueno, y a continuación vamos a empezar a escuchar los testimonios de una entrevista bastante extensa que pudimos hacer acá en la radio otro día con Fabiana Nahuelquir, que es una lamien, historiadora mapuche, con un máster en antropología. Y que me parece muy interesante aclarar que a nosotros nos interesaba saber acerca de la investigación que viene haciendo ella acerca de los internados que había acá en la Patagonia. Y a mí me sorprendió muy gratamente porque, como van a escuchar, la cumpa arrancó hablando de cómo se construyen estas herramientas que nos permiten historizar. Digo, vivimos en un mundo donde todo está ultraprocesado, el conocimiento está ultraprocesado, necesitas una info y vas a Google y pensás que descubriste la verdad. Muy lejos de esa ética, Fabiana nos contó cómo construye, ¿no?, este pensamiento histórico. Te dejamos con la entrevista, pero antes te recordamos que te podés comunicar al 2944-802315. Contanos para qué sirve la escuela. Cuando empezó a ser investigado, los primeros que dijeron lo que había pasado con la campaña del desierto que después pudo llamarse genocidio, fue que en las memorias de las comunidades aparecían relatos sumamente dolorosos, pero que no estaban articulados como en una narrativa que pudiera identificarse tal como pasa con los desaparecidos, ¿viste? O los familiares o los que estuvieron torturados y volvieron, y como que te van recreando a partir de sus recuerdos cómo fue la lógica de la sistematicidad de la violencia, ¿no? Hay los testimonios, que eso es lo importante que hacen todos los estudios sobre la violencia estatal en distintos periodos, ¿no? Pero ejercida desde el Estado. Cuando la memoria funciona desde ese lugar, lo que ponen en tela de juicio es esos discursos estatales que venían a legitimar, obviamente, esa violencia. Y eso estaba muy trabajado para los periodos de dictadura militar en Argentina, ¿no? Y hay un montón de espacios que trabajan sobre memoria. Yelin es una de las autoras que más ha trabajado desde el principio sobre los usos de la memoria, y siempre ha sido con detenidos desaparecidos, ¿viste? O familiares. Pero de pueblos originarios no había habido tanto, y uno de los equipos que vino a trabajar acá a Río Negro ya desde Buenos Aires trabajaba, y empezaron a salir cuando ellos empezaban a hacer sus trabajos, ¿viste? De venir a las comunidades, esto de hablar sobre la historia, y se venía a trabajar sobre la defensa de los territorios en esa época, porque, por ejemplo, cuando vinieron se había dado el desalojo de la comunidad Vuelta del Río en el 2002, y el marco del encuentro era ese: estamos defendiendo el territorio. Pero resulta que cuando empezaron a hablar con las generaciones de los abuelos, y cuando le empezaron a preguntar por la historia de la familia, todos empezaron a contar historias que no estaban narradas, ¿viste? Y eso fue un retrabajo, porque en realidad lo que hay que hacer ahí, o lo que hicieron ellos, que después uno lo aprende porque lo lee y lo estudia, es que la posibilidad que te da ese tipo de trabajos es que vos, juntando relatos, digamos, vas encontrando que en lugares tan dispersos, como puede ser el sur del Chubut y el noroeste del Chubut, familias que no se conocen, inicialmente las familias que dan testimonio, ¿no? Por ejemplo, vos y yo nunca nos cruzamos, pero somos de dos familias indígenas. Y vos creciste en un punto y yo crecí en otro. Y nuestras trayectorias de vida por ahí son distintas, ¿no? Capaz que vos trabajás en una escuela, yo soy empleada doméstica, pero resulta que a tus abuelos y a mis abuelos les pasó lo mismo. Y ahí se empezaron a objetivar las historias. Es decir, una historia validó la otra, o sea, una memoria fue validando la otra. Y así fue que se pudo reconstruir. Una cosa es lo que vos escuchás en la casa, en un campo, como arriba de Vuelta del Río, hablando a don Fermín, contando cómo su abuela, su mamá, dispararon de los militares. Ella se había escondido debajo de una pila de muertos, decía, ¿viste? Y cómo después pudo escapar, hacerse la muerta y después sobrevivir a eso. Eso es una narrativa, te la cuenta una familia, en el contexto fue traspasando de generación en generación. Ahora, cuando eso es tomado por quien quiere dar cierta sistematicidad a eso, contarlo, meterlo en una serie de preguntas sobre los estudios sobre la memoria, en realidad tiene que dialogar con trabajos que han venido trabajando situaciones parecidas, aunque sea en otros puntos del mundo o en otros momentos de la historia argentina. Y lo que haces es terminar dialogando con teorías que están vigentes en ese momento en el que vos traes esos nuevos relatos, digamos, ¿no? Y cuando se empezaron a traer esos nuevos relatos, había vigentes varias formas de trabajar la memoria. Desde el punto de vista del psicoanálisis, esta idea de que, bueno, haber pasado por momentos de violencia te fractura la psiquis. Todo el tiempo lo que vos tenés que hacer es un trabajo para volver a reconstituir esa psiquis fragilizada, golpeada, destruida o lo que fuere, lastimada. Todo lo que hagas de ahí en adelante va a ser un intento por volver a suturar una herida abierta. Digamos, una discusión que va al lado de esa, que es, sí, tenemos que suturar la herida, pero no la tenemos que borrar, porque esa cicatriz no nos tenemos que olvidar. Y ahí está el ejercicio de la memoria que han tenido muchos organismos de derechos humanos de la Argentina, que es olvido, pero no todos los lemas vienen en relación a esa manera de entender la memoria, ¿viste? Se puede trabajar desde los testimonios. Después hay otra manera de trabajar, que es como cómo es la relación de la hegemonía del archivo de la historia oficial, que es más para el lado que podría caber el estudio de los pueblos indígenas, que es cómo se silenció esto que está apareciendo ahora. Primero tenemos que dar cuenta cómo el archivo estatal, la historia oficial y todo, la escuela, el ejercicio de las instituciones, ha hecho posible que esto se invisibilizara, que no tuviera voz, que si salía fuera tomado como una excepción, como una situación, viste, que no... Que Ñapalo se leía como que fue producto de una cosa que fue planificada, que fue reprogramada, que todo el mundo sabía, que en ese momento se estaba denunciando y que sin embargo nadie hizo nada y siguió sucediendo, ¿no? Ese es otro tipo de trabajo que tiene que más un enfoque que, si vos querés, no es tanto como desde la psicología y desde el aporte de esas ciencias sociales. Y está este otro tipo de trabajos que tienen que ver con vamos a discutir las relaciones de poder que está dentro de la narrativa de la historia y vamos a discutirla desde todos los lugares, como desde cómo fue organizado el archivo, quién guardaba las fuentes, qué es una fuente, quién registra en las fuentes, si en todos esos pasos no se vuelve un ejercicio de poder para esos sujetos que quedaron capturados en ese archivo y donde lo que dice ese archivo no es lo que le pasó a esos sujetos, básicamente, ¿no? Estas narrativas que fueron invisibilizadas, nosotros como pueblo mapuche tehuelche tenemos nuestras propias maneras de hacer nuestros propios archivos desde nuestra oralidad y desde nuestra memoria, desde nuestras maneras de contar. Y eso desde una clave cultural e histórica, es seguir usando la categoría de archivo, pero a decir, en realidad son construcciones culturales, son modos de hablar, tienen un nombre diferente, son diálogos que tienen su propia característica, sus propios modos de transmitirlo, si es de una generación a otra también, opera de alguna forma, digamos, se cuenta en momentos determinados, cuando eso se cuenta, la gente identifica que están contando una historia verdadera. Estos relatos, cuando aparecieron en las comunidades, se los llamó nutrán. El nutrán es la característica de un relato que por todas las maneras de comunicar, ¿no? Sería como porque todas esas pistas de las maneras de contar culturalmente te están significando con ese relato que es un relato verdadero, que es un relato vivido, que es un testimonio en primera persona o que es transmitido por los abuelos, ¿no? Y entonces cuando el relato queda desgrabado hay signos en el testimonio que dan cuenta de que eso es un relato verdadero. Y eso tiene un nombre dentro del pueblo mapuche, se llama Nutram. Entonces los que empezaron a hacer estos investigadores es empezar a encontrar ese lado también, es decir, cómo culturalmente estos relatos fueron guardados, cómo fueron marcados, cómo fueron nombrados, cómo fueron elegidos, es decir, cómo persistieron hasta ahora dentro de un pueblo que nunca había tenido la posibilidad de contarlos, ¿no? Bueno, porque no había condiciones de escucha y que ese es otro campo también de investigación, porque esto es todo como una cadena de cómo vos podés elegirlo cuando lo trabajás, cómo se va armando esa cadena de significación que hace primero que fueran silenciados y ahora que sean escuchados. Y es todo eso es el campo de estudios de la memoria de los pueblos indígenas. Thank you. Proponen, nos dicen cuando no nos atacan o insultan. No proponemos nada, no nos interesa gobernar a nadie, porque aborrecemos las jerarquías bien desde las tripas. Nos dan asco las arrogancias de los poderes, de todos los colores políticos, también las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros. ¡Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios! Embarrando el aire. Lo que yo hice fue, cuando trabajé sobre las memorias de los internados, fue un ejercicio muy parecido, ¿no? Un ejercicio que adentro del aula se volvía una instancia donde a mí me parecía súper válido, porque ya lo venía escuchando dentro de mis estudiantes del Instituto del Maitén, ¿viste? Yo trabajé 8 años en ese instituto. Los últimos 3 los aboqué al trabajo del estudio de la memoria de los chicos. Pero anteriormente me había pasado que siempre tuve, por mi dinámica de trabajo, siempre hago entrevistas cuando empiezo a trabajar, otras en el medio y otras al final. Primero para conocerlo, después para preguntarles qué tipo de dificultad tienen en la materia y en qué puedo ayudar, y en el último para escucharlos en su propia autoevaluación. Y siempre me venía pasando que en los primeros 2 encuentros o aparecía muchas situaciones relacionadas a que ellos no hablaban porque cuando ellos iban a la escuela no hablaban, ¿no? Entonces como que yo demandaba cosas que ellos no me podían satisfacer, digamos, en el salón de clase, porque primero decían, nosotros no tenemos como nada que aportar a lo que vos estás diciendo. Era como un lugar de desvalía, ¿viste? De lo que me hablaban. Eso es lo primero que empecé a percibir. Después, cuando quise indagar un poco más sobre eso, tenía que ver por distintas razones, ¿no? Hay una construcción de género en el mundo rural que yo lo puedo relacionar directamente con eso. Pero a mí lo que me interesó preguntarles es cómo la pasaron en la escuela. No están como pudiendo expresar ni sus propias opiniones. Era como no poder asumir la palabra. Entonces, yo lo primero que pensé cuando ellos me hacían devoluciones era que había algo de la autoridad docente que estaba operando en ellos. Yo decía, algo hubo acá que no hablan porque se están resguardando. Era lo primero que yo entendía de esa relación, ¿viste? Pero lo que tenía que hacer era explorar un poco más, resguardarme de qué, temor a hablar por qué. Y eso no me llenó, fue fácil porque no todos tenés las mismas relaciones con los alumnos, ¿viste? Con los estudiantes. Siempre me fue muy fácil a mí vincularme con mis estudiantes más grandes. Es ese rango etario, ¿no? La que había salido del secundario el año pasado, ¿no? Estoy hablando de una generación más de 40 y pico para arriba. Fue pasando que esa generación había estado en escuelas con internados, ¿viste? Entonces, cuando empezamos a hablar de la escuela, empezaron a salir primero esto de los internados, de que estaban fuera de la casa, de que se iban con los hermanitos, de que los tenían que cuidar. Eso fue lo primero que pasó, de que era re feo. El último día en la casa era un velorio. Era un velorio salir de la casa, porque vos sabías que si salías, después no volvías a la casa. Que tu hermano mayor te llevara a caballo. Era un velorio llevar al hermanito que seguía de vos, que entraba a la escuela. Porque sabías que iba a llorar todo el tiempo ese nene, y vos te tenías que hacer cargo de ese dolor. Siendo tu hermanito de 6 y vos de 7, digamos. Y esas historias me empezaron a interpelar muchísimo. Porque además, lo que a mí me pasaba era que eso que yo había escuchado ahí no era la primera vez que lo escuchaba. Cuando nosotros empezamos en Vuelta del Río a trabajar por la escuela y el proyecto educativo, lo que contaron Marcelo, Verónica, toda la generación de ellos era: yo no quiero que mis hijos vayan a la escuela que fui yo. ¿Y cuál escuela fuiste vos? Y era la escuela que estaban hablando los chicos del Instituto de Maitén. Una escuela donde no podíamos hablar, donde nos trataban mal. O sea, que era por venir del campo de la casa, nada de la casa valía. Eran constantemente descalificados, el olor a humo, el no saber usar cómo va posicionado el cuaderno. Hay cosas muy claves que si vos hablas con ellos, con esa generación, como que a todos les quedó un sello distinto. Pero todos esos sellos, por más distintos que sean, que puede ser uno que el director me cagó de un azote porque yo fui a hacer tal cosa y capaz que era una travesura, que me levantaron de una oreja porque a mí no me sabía tal ejercicio o porque la maestra me hizo poner las manos acá y me pegó con un lápiz en los dedos porque yo no escribía en el renglón. Son todos castigos. Y son todos castigos por... no se moldeaban, digamos, ¿no? Y todo eso que hacía que no se moldearan. Yo lo que entendí ahí era que pasó a ser percibido como una imposibilidad. Empezaron a crecer desde ese lugar. Y ese lugar es un lugar de sufrimiento porque es el lugar de la normalidad. Nunca vas a ser o cumplir con la expectativa, eso es lo que ellos aprendieron en la escuela, con la expectativa que tenía el adulto que estaba frente al aula. Y bueno, con la comunidad hablamos mucho de cómo revertir eso, de cómo construir otro vínculo que no te deje en ese lugar de mierda, porque no tiene otro nombre, que te hace todo el tiempo sentir que sos la falla. Y eso, para mí, es una violencia que ha perdurado y va a perdurar siempre en las personas. Porque vos siempre como que te auto, todo el tiempo, evaluás desde esos parámetros. Que fue un otro externo que vino a decirte que no valías, ¿viste? Con todo eso yo también estaba trabajando en el instituto y quería como chequear esas cuestiones, ¿viste? Y cuando empecé a hablar con, ya esto diría, te estoy hablando del quinto año, ponerle que trabajar ahí, volvía con nuevas preguntas cada vez que trabajábamos en la comunidad con algo. Yo retroalimentaba mi espacio de historia de la educación, que eso fue lo que di en ese instituto. Retroalimentaba con cosas, ¿viste? Con escenas, con preguntas, con... lo que yo quería era establecer equivalencias desde esta lógica teórica que te venía hablando, ver si en comunidades distintas a los chicos les pasó algo parecido, aun cuando fueran escuelas diferentes. Era como que me armaba mi lógica de trabajo, ¿me entendés? Y ahí empezaron a aparecer un montón de cosas como estas, ¿no? Que fueron las que definimos en el primer video. Cuando yo también fui, sobre todo, leyendo, y acá es lo que quería agregar, que trabajar en el aula, yo pude combinar las dos cuestiones, la perspectiva de más del psicoanálisis, de cómo trabajar eso, y más la perspectiva de la historia oficial, el archivo, las instituciones, que es como más ciencias sociales puras sería, ¿no? Pero desde el otro lugar también supe cómo construir mis propias estrategias de escuchar, de interpelar, de hablar, de dejar el espacio, de saber que los silencios tienen muchos significados. Y que a veces, si terminó la conversación ahí, puede continuar en otro momento, que no necesariamente es un fracaso. Y que ese silencio me dice más de la información que el estudiante me puede dar sobre un momento doloroso del que estamos a punto de abordar o que ya estamos como entrando a trabajar. Y eso es lo que pude hacer por primera vez con el grupo que hicimos los videos. Fue trabajar desde ese lugar y donde ellos lo que pudieron hacer es contar explícitamente todo lo que les había pasado. Tal cual fueron apareciendo todas esas escenas, ¿viste? De, en realidad, ejercicio directo, explícito, brutal, sobre nenes que tenían 6 años, 7 años, ¿no? De castigos, de hacerles aguantar el pis o amenazarlos que se iban a tomar el pis por haber hecho alguna travesura en la escuela. El tipo de me quedé en el recreo porque me olvidé y estaba jugando a que voleaba animales, como le pasó a Marcelo, arriba del cerro, no escucharon, vinieron cuando se acordaron que tenían que volver, y cuando volvieron tenía el peor escenario. Digo, eso, esa violencia era demasiado, y caló un montón en ellos, ¿no? Seguimos en Embarrando el Aire, estamos compartiendo una entrevista que le hicimos a Fabiana Nahuelkir, y tenemos para que te puedas comunicar con nosotros el 2944-802315. Nos estamos preguntando para qué sirve la escuela. Y llegó Radio Participancia Sí, una de las radioparticipancias dice que se cortó la comunicación en internet, lo sabemos, se está prendiendo la compu, tarda un poquito, paciencia. Y la otra... Y recordar que para aquellos que se hayan perdido parte del programa, en que nosotros después subimos nuestros programas a la página, que hace un montón que no la promocionamos, que se llama Embarrando el Aire Web. Wix.com. Wix, W-I-X, .com. Nos podés buscar ahí y escuchar todos los episodios del Embarrando. Bueno, y la otra radio participancia que nos llegó dice: la escuela puede servir para disciplinar o para abrir interrogantes. Mundos posibles. Ahí va, gracias por radio participar. Bueno, entre las tantas cosas que nos tiró Fabiana, me quedé con la importancia. Bueno, por un lado, esto que un poco lo heredamos algunos de la lucha de las madres, ¿no? De la memoria como resistencia, ¿no? Como para combatir lo que se te quiere invisibilizar, las negaciones históricas, el no pasó, el tu cultura no existe, el no sos, venís de Chile, por ejemplo. Pero en particular, y es algo que casi ya lo trae como modo de trabajo, pero que podríamos pensarlo para la vida, para la militancia, esta disposición a la escucha, ¿no? Como la importancia de construir confianza, de acercarse a contacto con cuidado ante un otro que siempre es un misterio, y sobre todo porque sabemos que estamos todos atravesados por heridas, por marcas, y que cuando esas marcas hay justamente disposición a escucha en un mundo que casi va a contrapelo de eso, ¿no? La comunicación es algo que viene costando y mucho, y encontrarnos y escucharnos requiere como generar un cultivo de cercanía para el otro pueda abrir sus heridas también, ¿no? Y cómo en esa recorrer por la marca es cuando se construye un poco la memoria. Seguimos escuchando a Fabiana. En realidad nunca vos trabajás para quedarte en el dolor. Vos te trabajás para hacer la denuncia de lo que hasta ahora no fue escuchado ni dicho, y que no le pasó a un pibe, sino que le pasó a todos los pibes de todas las comunidades de esta zona y de muchas otras, ¿no? De la Patagonia, por lo menos. El trabajo trató de no quedarse en ese lugar. Sobre esos mismos videos seguimos trabajando cuáles eran las estrategias y los mecanismos que hicieron posible que esa práctica se diera en ese momento ahí en esas escuelas, ¿viste? Entonces eso te lleva a explorar un montón de situaciones respecto de cómo se construía la autoridad pedagógica, cómo es la relación de lo que decíamos hoy, ¿no? De los padres con la escuela, qué tan aislada estaba la escuela de las comunidades, qué tanto aprendían los chicos sobre qué, después buscar material en relación a eso. Hay bastante material, solo que hay que pasarlo por una lectura un poco más crítica, pero por ejemplo hay un montón de memorias de maestros, no sé, está el que Calderón, que fue como uno de los primeros maestros de Cholila, ¿viste? Allá en Cusamen está Ripa, que son unos abogados que participan en la sociedad rural y no sé qué, no sé cuánto, pero que el primer Ripa que de ahí fue maestro y después fue director en una de las escuelas y escribió sus propios recuerdos, ¿viste? Y vos eso lo volvés, por ejemplo, material de trabajo en comparación con lo que sale en los videos, y podés hacer y multiplicar múltiples maneras de ver qué pasó con la historia de la educación en esta zona, que es de lo que yo me ocupo en esos espacios, ¿no? Que es lo que tengo que enseñar, digamos. Entonces no es que la cosa quedó en el dolor, sino que eso se vuelve material para otro tipo de reflexiones. Hay otra historia para contar. Las escuelas, conociendo esta historia, tienen otro tipo de relaciones para pensar con las comunidades. Conociendo estas memorias de los estudiantes, puedo pensar que hay otro tipo de proyectos educativos que se pueden hacer para resarcir esta relación. Conociendo este tipo de historias, podés evaluar desde otro lugar cuando una relación es intercultural, una propuesta pedagógica es intercultural en el sentido político del término, que implica transformar una relación asimétrica de los pueblos originarios con cualquiera sea el interlocutor, sea o no el Estado. Escuchando esas historias, vos podés reposicionar múltiples cuestiones vinculadas, digamos, a los pueblos indígenas y la educación. Escuchando esas historias podés entender por qué Vuelta del Río tiene un proyecto propio. Creo que ese es el sentido, por eso digo, no se queda en el dolor el haber trabajado en eso, por lo menos desde mi perspectiva, no es lo que quiero. Ahora, A mí lo que me pasa siempre es que si yo, de todas las veces que vi el video de con todos los grupos que trabajé, cuando yo escucho eso, no puedo dejar de, como, de emocionarme, de llorar, de sensibilizarme, y nunca me va a pasar, porque es como el día que esto te deje de doler, es que como te deja de movilizar ciertas cosas, es como que te olvidaste de una parte de tu propia historia, digo, porque también lo que yo tengo que contar para acá es que yo puedo entender el dolor de mis propios hermanos, de mis propios tíos, que también vivían en Cusamen y les tocó ir a esas escuelas. Y hay un montón de situaciones que después adquieren otra comprensión. A vos te permite discutir la política de la verdad sobre lo que pasó. ¿Viste? Te empodera desde otro lugar, te habilita. Y creo que eso es lo que más o menos, así en rasgos generales, ¿viste?, pudimos hacer, ¿no?, con ese trabajo. Pude hacer en el sentido de contarte lo que yo hice personalmente, pero sin desconocer que es un trabajo colectivo que tuvo la ayuda de un montón de gente, que también abrió la posibilidad de que las hermanas de los que estaban estudiando para profesores quisieran hacer denuncias explícitas, ¿viste? Cuando vieron eso, porque hicimos una proyección en el pueblo antes de salir a los barrios, digamos, de acá, ¿no? Y esa proyección en el pueblo fue como una cosa así, ¿viste? Cuando vos decís... ¿En dónde fue? En Maitén. Hicimos ahí, estaba colmado. Todos los chicos habían llevado a sus parientes, a sus abuelos, a sus mamás. Cuando empezaron a ver los videos, toda la gente empezó a llorar, que me emociono de contártelo, porque nunca pensamos que iba a tener... O sea, que iba a ser algo... O sea, que estábamos poniendo en el espacio público algo que estaba tan resguardado y tan doloroso en la memoria de tantas personas en ese pueblo, ¿viste? Y eso también se volvió después, que pudimos trabajar con algunos compañeros y seguir pensando lo que había pasado, era como empezar a pensar desde el lado más pedagógico, ¿viste? Empezar a pensar esta relación, bueno, como todo historiador, la relación pasado-presente está siempre vigente. Con un grupo de estudiantes que quedó, de los que hicieron el video, armamos un grupo como de trabajo, ¿viste?, que dura hasta ahora. Y con ellos hemos venido pensando, entonces hemos reconvertido ese primer trabajo en otras preguntas, que también fueron saliendo porque los chicos pudieron hacer una presentación en el Instituto del Bolsón, hacer una presentación en la Universidad del Comahue, en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, acá en la Escuela 788, después pudimos ir al Hoyo, a otro espacio, y en todos esos lugares íbamos como recogiendo cuestiones que anotábamos como registros, ¿viste? Y nos permitió después volver a pensar, que es lo que estamos haciendo ahora también, es cuánto de ese pasado perdura en las instituciones, cuánto de ese pasado está en la construcción de los estilos de ejercicio de la docencia, porque en Maitén los padres hoy quieren, como docentes de sus hijos, personas con autoridad. ¿Y qué relación hay con eso que se vivió? Siempre volvemos con lo mismo. ¿Por qué los estudiantes en el instituto eran tan callados, tan sumisos? Volver a encontrar respuestas en el pasado al presente que hoy transitamos y poner en duda, digamos, poner a cuestionar el presente desde esas claves. Es decir, podemos construir otra cosa de lo que fuimos, seguro. O sea, nos tenemos que animar nada más, ¿no? Ya releído hoy, viste, después de tanto tiempo de venir conversando... uno de los trabajos que queríamos hacer en virtud de ese, por ejemplo, este año, que no lo pudimos hacer, supongo que capaz que va a salir para el año que viene, era poder armar un dispositivo que te permite identificar las violencias institucionales. Entonces, construirlo como una caja de herramientas e ir a trabajar en talleres a las instituciones y poder ver cómo algo que está latente sale como puntos de fuga en distintos lugares, pero en realidad no estamos leyendo producto de qué es lo que está abajo. Como que mi vocación docente encontró otro sentido cuando conocí a Vuelta del Río, que es tratar de trabajar para que ningún pibe de una comunidad llegue a un lugar donde no sea escuchado, donde sea discriminado. Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Bueno, seguimos acá en Embarrando el aire, en este programa de hoy que se llama... Escuelas con internados en la Patagonia. Estamos compartiendo una entrevista que le hicimos a Fabiana Nahuelquir, historiadora mapuche y docente también en distintos institutos, que como nos está contando, a lo largo de muchos años estuvo investigando qué eran las escuelas hogar y qué dejó como producto en la subjetividad de los niños que asistieron estos espacios, ¿no? Continuación del genocidio. Bueno, parece que ya volvimos al streaming, al aire de internet, y ya nos fuimos. Tenemos una compu que está muy mal y que con el calor, que está por rondando los 30 grados, se apaga. Porque no le anda el ventilador. Pero... A ver, esperá que va a decir algo la Oper. Pero si nos estás escuchando de forma analógica o por las radios que nos retransmiten o por las páginas, te podés comunicar al 2944-802315, en el caso de los que nos escuchan por la radio que viaja por la antena, y en los otros casos puedes usar nuestro mail embarrandoelaire@gmail.com. Seguimos escuchando a Fabiana. El disciplinamiento es todo un campo de trabajo, donde vos vas descubriendo técnicas, lógicas, circuitos de información, maneras de castigar, todos los desenlaces, una especie de cadena de custodia de lo que pasaba dentro de los adultos para que no llegue a las casas. Yo en un texto escribí, intentando empezar a entrar también en esa parte que presenté en una ponencia, donde una de las nenas contaba, de las nenas digo, y hoy ya es docente, cuando ella tenía 8, contaba que en la escuela le decían a los chicos de las comunidades los chivos moros. Y nada, y empezamos trabajando sobre, a partir de esa metáfora que salió en una conversación, qué había implicado de racismo atrás de eso, ¿no? En esas maneras de calificar que había en las escuelas. El chivo moro es como el animal más arisco, el que se disciplina menos, el que te da más trabajo en el campo. El moro es el que se sale de la regla de los chivos, que son todos blancos. Cómo ahí en realidad lo que está subyaciendo es, bueno, esto que siempre se habla desde un lugar, pero a veces vamos a encontrar los ejemplos que funcionaron en las escuelas de Cusamen. Bueno, la violencia simbólica, ¿no? Todo este tipo de la discriminación, y todo eso después lo analizábamos en relación a lo que vamos escuchando en el recreo cuando ellas iban a hacer las prácticas. Y hay un ejercicio en el fondo que hay una lógica que tiene que ver con la desvalía del otro, que siempre está. Eso por un lado. Después, por el otro, pude reconstruir en otro trabajo estos mecanismos de... Yo le puse como más de vigilancias, que era... Y pasaba yo con la historia de un nene en ese texto, es que cuando venías de la casa, cómo lo revisaban. Primero para que no tenga piojos, después la revisaban lo que le habían dado de la casa. Después le separaban las cosas, después si le daban plata, la plata se la quedaba el que era el que estaba a cargo, el adulto. Después lo bañaban porque ya presuponían que venía con cosas de la casa. Y después era ubicarlo, dónde, en qué cama, con quién, cuáles eran los vínculos que tenían y todo esto, ¿no? Y después cuando veían cosas, a la noche, por ejemplo, porque lo que ellos cuentan es que los que recién llegaban por primera vez se orinaban, dormían en el piso, se escondían en los baños. Cuando querían salir no sabían dónde quedaban porque se desubicaban por la disposición del lugar y querían hacer pis afuera, eran doblemente castigados. Ellos lo que recuerdan es que todas las series de amenazas que había después de que esas cosas se vivenciaban, que era como, si vos contás algo, si van a la casa, no se olviden que tienen que volver, como diciendo, nos vamos a enterar si viene algún padre quejándose y quienes van a pagar por eso van a ser ustedes acá adentro. Siempre esa lógica, ¿viste? Esa lógica perversa de construir círculos de violencia, como decía una compañera, Flavia Taramasco. Ese círculo de violencia que es recurrente, y que no era solo recurrente en la institución y en ese momento para esos grupos, sino que es recurrente a lo largo de la historia. Y a mí lo que me quedó de lo que me enseñó esa compañera es que esos círculos son círculos que le dan vida a las instituciones, y que son círculos que tenemos que identificar y tenemos que romper, ¿viste? Porque se alimentan de múltiples cosas. La autoridad docente, el lugar de las niñas, la posibilidad de pensar que la escuela es un lugar que en las zonas rurales nadie cuestiona, ningún papá cuestiona. No es solo la autoridad docente, es lo que la escuela representa históricamente. Eso estaba pensando desde el principio, ¿no? Que hay como un primer movimiento, pareciera, que es donde a vos te convencen que es bueno, porque me imagino que desde el amor se mandaba a los hijos a esas escuelas. Fíjate, entraste en un lugar re clave porque eso tiene dos lecturas. Cuando nosotros hicimos esos trabajos, había profesores en el Instituto Formación Docente del Bolsón que decía, ¿cómo se les ocurre salir a contar esto cuando el internado les dio abrigo, comida, les dio educación a padres que no le podían dar educación a sus hijos, entendiendo que la educación son contenidos curriculares hegemónicamente establecidos por el Estado y la clase dominante que en ese momento estaba a cargo del Estado? Sobreentendiendo que las familias indígenas no educaban desde ningún lugar, error en una carrera de formación docente. Fíjate si el análisis podemos hacer, ese análisis todavía es factible y con todas las consecuencias que trae hacerlo en el presente, imagínate en el pasado. Obviamente que eso estaba en juego, que la escuela es el lugar mejor, pero también está en juego en las comunidades que la escuela fue un lugar donde a los pibes se los puso para que las mamás se fueran a las aldeas escolares y en realidad empezaron la expropiación de los campos, de los territorios. Fue el primer mecanismo por el cual empezaron los desalojos. Los del 37, no es casualidad que en el 40 sea la época de mayor cantidad de desalojos, que vaya de la mano de todos los padres de familia están trabajando en las estancias, todas las madres están en las aldeas escolares, que se les llamó en ese momento, cuidando o velando porque los hijos estaban en el internado. Porque esta historia la podés ver desde dentro de la escuela, pero también la podés ver desde el parado, desde adentro de una comunidad. Y ahí te da un montón de otras revelaciones para entender nuestra propia historia como pueblo, ¿no? Seguramente, habrá habido mecanismos por los cuales los chicos se negaban a ir a la escuela. Venía la policía, te lo mandaban, las autoridades. Fuerza, sí, seguro. Estabas en falta, eras la familia marcada, ¿no? Eso, bueno, sí. Vos imaginate en Vuelta del Río que quien se apropió de la tierra de la gente se quedó en el salón comunitario y desde ahí salía a cagar a azotes a la gente porque los hacía trabajar para ellos gratis. O sea, ¿quién se iba a negar a mandar un hijo a la escuela con ese nivel de violencia y de sometimiento? Si sabías que el milico no iba a hacer nada por vos porque en realidad venía con tu patrón a seguirte pegando, básicamente por no haberlo obedecido al patrón, después te la ligabas lo del milico. Y si llegabas y te llegaban a bajar a Maitén, como decía la abuela segunda, te maltrataban peor más, porque hiciste molestar a una autoridad, porque desobedeciste a toda una cadena de mando. Yo pensaba si no actuaba también como trauma, la operación militar primera, ¿no? Y seguramente. Te mataron, te reventaron, te separaron de tu familia y ya después... Es que yo pienso a veces, ¿no? Yo lo analizo en mi universo Vuelta del Río. Vos pensás que don Mauricio probablemente creció con la historia de los miedos de las madres a las autoridades, ¿no? De sus abuelas a las autoridades. Ese miedo fue el que con los que lo criaron a ellos, digamos, ¿no? El respeto a las autoridades, que es lo que por ahí uno escucha en las generaciones adultas, que a los jóvenes mapuches por ahí les molesta a veces un poco escucharlo. Es como la autoridad, como que siempre poniendo la autoridad en un lugar de autoridad, justamente, y no rebelándose contra eso. Pero también tenemos que, no es no cuestionar, pero sí es respetar lo que vivió el otro que vos no lo viviste. Para mí, como historiadora mapuche que soy, digamos, ¿no? Es dar lugar a ese relato porque es realmente lo que pasó y esa es la verdad de la que ocurrió. O sea, y nada peor que nos pueda pasar como pueblo es que ocultar la verdad, digamos, ¿no? O sea, si eso te dolió, si eso te marcó, si eso hizo que te agacharas la cabeza, fue lo que sucedió. O sea, ahora, otra cosa es distinto, es entender que quienes agacharon la cabeza fueron unas personas a razón de otro conjunto de personas que hicieron que eso sucediera. Pues agarrémosla con ese otro conjunto de personas, ¿no? Buenas, aquí en el aire nuevamente. Estábamos escuchando otro de los audios de Fabiana Nahuelkir y tenemos una radioparticipancia. con la que me siento afín. En mi experiencia, dice, personal, lo único bueno de la escuela fue que terminó. Al margen de algún profe piola que llegó más para el tiempo del secundario, la escuela me presentó las bases de todo lo que está mal en el mundo. El racismo, la competencia, la comparación, separar a las niñas por su genitalidad, jugar a la bandera, respetar las jerarquías, la academia. En fin, supongo que a la mayoría de mis compañeros les sirvió para convertirse en sanos ciudadanos de esta sociedad. Mensaje que llegó al 2944802315 respondiendo a la consigna: ¿para qué sirve la escuela? Y rebotaba con esta parte de la entrevista que tan amorosamente nos dio Fabiana, a quien le agradecemos enormemente, pensando cómo hay una ingeniería del poder para que seamos quienes somos, ¿no? Para que seamos obedientes. Y sé que Fabiana no la entrevistamos para hablar de eso, pero yo no puedo dejar de resonar con lo que estoy escuchando estos días, donde hay un montón de desprecios a las personas que votaron al presidente electo, a Milei, ¿no? Una subestimación total y un pánico creyendo que todo el mundo es nazi, fascista o algo por el estilo. Y me parece que a veces no se entiende que mucha gente honra a la autoridad porque hay un montón de dispositivos que lo formatearon en ese sentido, que lo formatearon y que nos formatearon, ¿no? Porque ¿quién estamos totalmente por fuera de ese disciplinamiento? Tratamos de charlar entre nosotros, de construirlo, pero nadie tenemos la pata fuera del plato. Sí, yo me quedé, no sé si, no voy a rebotar exactamente con lo que acabas de decir, me quedé colgado con unas cosas que comentaba Fabiana en relación al Nutram, ¿no? Y justamente lo ligo con un Nutram que hubo cuando fue el momento de la Melcán, ¿no? Y vinieron las Lamien, también historiadoras, antropólogas, a conversarnos sobre cómo se procesaba el dolor a través del arte, ¿no? Y bueno, un poco de alguna manera también Fabiana dialoga con eso en la entrevista, y ella también encuentra ahí que hay una manera de procesar el dolor y no quedarse en el dolor, ¿no? De algo, hacer algo activo con eso y no simplemente dejarse formatear, ¿no? Y también o tumbarse, ¿no? O tumbarse. Uno, sí, digo, una especie, a veces uno nos toma tanto la memoria que nos regodeamos un poco ahí. Y creo que nos trae esa idea de transformador sin perder la sensibilidad también. Como dice, bueno, no, cada vez que lo escucho me hiere. Me parece que eso es vital para entendernos también. Y para entender, bueno, por qué alguien decide tomar determinada decisión, ¿no? Como una escucha que no deja de ser sensible, y si no pasa por lo sensible no entendemos, ¿no? Lo que no siento no es difícil de entender, y es difícil implicarse también. Cuando uno no entiende por dónde va, lo que sale es la queja, la bronca, el tirarte un zapatazo. Me parece que un poco se conectan esas dos visiones. Y lo otro que yo me pregunto, que esto que trajiste, Pau, y que un poco lo traía en la radio participancia, ¿no? Como convertirse en sano ciudadano, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde creemos que zafamos? Y si no es un engaño más, digamos, si yo no soy un ciudadano de otra sociedad que me fue cortando, digo, ¿cómo sé cuál es el corte? Y ahí también digo, preguntémonos todo, también el que se queja del que votó a determinado sector, bueno, ¿por qué se cree, cómo cree que zafó tanto y no está siendo preso otro dispositivo? Me parece que no hay lugar seguro, no estamos a salvo en ninguno de los espacios que habitamos. Fabiana se ganó una beca en la Universidad de Filadelfia y nos cuenta lo que pudo compartir y construir en ese espacio. Me gané una beca para ir a un taller, sería de etnohistoria de pueblos originarios. Y estaba formado el grupo que iba a trabajar por personas pertenecientes a pueblos originarios que trabajaran sobre las historias de su propio pueblo. Éramos 12 estudiantes de América Latina y 12 de América del Norte, todos indígenas, ¿viste? Entonces, de América del Norte había de Estados Unidos y de Canadá. Y ahí todos contábamos nuestros trabajos, las cosas que nos gustaba investigar, cómo investigábamos. Y ahí nos conocimos con tres tesistas que están trabajando el tema de qué pasó con la gente de sus propias comunidades en los internados. Nos conocimos con Dallas, un lamián sería de allá, trajo, por ejemplo, toda la documentación que le daban a los padres y a los hijos, porque su comunidad está dentro de una reserva, como si yo te dijera acá el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y ahí era tan restringido que cualquiera de los guardabosques te podía cagar de un tiro y no pasaba, era como si matara un ciervo, ¿entendés? En la época, por ejemplo, en la que vivían sus abuelitos ahí. Y crecieron con eso. Entonces el punto era que les dieron un documento, tipo, viste, no sé, un carnecito chiquitito, es 3, 4, 5 centímetros por 5 centímetros, y ese era tu documento de que vos eras indígena y que te tenían que dejar pasar para ir a la escuela, ¿no? Entonces él trajo esos documentitos que los daban, ponele, en el año 1940, para cuando yo acá estaba escuchando las historias en el internado, y estaba la foto del papá chiquitito y decía indio tal, decía la raza, el color, la comunidad de la que era, cuántos años tenías, quiénes eran los padres. Y yo le decía, bueno, las racias que habrán hecho antes de darles esto, pues era lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de gente habrán matado para llegar al punto de decir, no, identifiquémoslos porque estos van a la escuela, no sé? No, la magia la habrán pasado tanta gente antes para establecer comparaciones. Digo, hay mil maneras, ¿no?, de controlar tanto adentro como fuera de la escuela. Que yo te contaba esto de la atemorización. Y allá parece que probablemente haya, o sea, violencia hay en todos lugares y siempre fueron políticas de ese estilo. El tema es que cuando vos investigás en paralelos vas descubriendo cómo se van adecuando las distintas cuestiones, ¿no? Pero era eso. ¿Y te pasó quizás loquísimo un poco esto que hablabas hace un rato? Sí. De que las memorias de pueblos, aunque estén distantes, se fortalecen unas a otras o se van como convalidando, ¿no? Había otra también que de Gulumapu. Ella contaba la historia de la madre que fue internada en una escuela de los anglicanos acá en Temuco, que contaba ella, de que le pasó a la madre, porque ella estudiaba otro tema, pero en ese momento trajo la historia de su mamá. Lo que contaba yo sobre lo que los chicos me contaban acá, y lo que contaba Dallas de lo que le había pasado al padre, o sea, había un hilo conductor ahí, que podés hablar múltiples cosas, qué sé yo, entiendo yo que la formación del Estado moderno, donde se formara, fue producto de un genocidio sobre distintas preexistencias, donde estuviesen esas preexistencias, la violencia del sistema capitalista que utilizó a la gente como mano de obra forzosa en semiesclavitud, porque el abuelito de Dallas, por ejemplo, él contaba que si bien estaba en el medio del bosque, tenía que trabajar con la madera gratis. O sea, es las múltiples modalidades que obviamente tienen mecanismos de comparación. Después, ¿cómo ha quedado eso prendido en el propio pueblo? Es muy similar, porque, por ejemplo, yo veía como una cosa muy compatible de pensarlo como una equivalencia. Hay una generación intermedia que es la que no quiere contar, ¿viste? Lo que pasó. Bueno, acá también se da, hay una parte, como los padres de mis estudiantes, que no quieren contar, ¿no? O como le pasó a mis propios tíos, digo, mis tíos no me hablaron. Ahora que yo vengo a descubrir esto con mis alumnos, hablo con ellos y, ah, bueno, resulta que esto sabía y no me lo contaste. Pero digo, hay algo en la memoria del dolor que tiene que ver con eso también, con entender esas lógicas, que son patrones, si vos crees, regularidades, que después te hacen escribir un paper, digamos, hacer ciencia con eso. En Australia pasó algo re parecido. Antes de que salga en Canadá, de hecho, ya había material. Era en Australia, porque la colonia inglesa implementó este tipo de prácticas. Hay un antropólogo que yo leí, estando todavía estudiando en Buenos Aires, que se llama Bestián Bosa, que se llama La exclusión de los niños indígenas. Habla, a partir de los archivos de las escuelas de esas australianas, ¿viste?, de quejas que iban a poner los padres cuando pasaba algo con los hijos. Y tenés todo lo que se ve acá, lo que se ve en Canadá y lo que nos seguiremos enterando en África, probablemente, que ha pasado en otros sistemas coloniales, ¿no? Este Bastián Bosa, yo leí otro trabajo que hizo a posteriori, que hizo con comunidades indígenas de Colombia, y el sistema era que también iban y sacaban a los nenes y los tenían por el tiempo que duraba la escuela y los volvían, ¿viste? Y ahí él analiza otra cosa, porque allá solo ve apropiaciones y acá ve reapropiaciones, además de apropiaciones por parte del poder, o sea, cooptación de los nenes, de los cuerpos de los nenes y de todo lo que hay que hacer, que todo lo que implica, ¿no? Coartar la cultura, la transmisión, la violencia que se puede ejercer, todo lo que eso. Él lo que empieza a poner el ojo es sobre los padres que sí realmente mandaban a los pibes a la escuela, que tiene que ver con lo que vos te preguntabas. Y entonces ahí lo que él encuentra en Colombia es que hay padres que le están diciendo al Estado, ¿por qué mis hijos no los aceptan en la escuela si yo quiero que vayan a la escuela? Pero vuelve a explicar, ¿no? Cómo para esas comunidades era valioso tener a alguien que sepa leer y escribir para ayudar a esos padres que estaban también, o sea, siendo tan maltratados como los que estarían en Australia probablemente, ¿no? En una situación de sujeción, quiero decir, no estoy diciendo que las historias, o sea, pasó exactamente lo mismo, son similares en ese sentido. Seguimos. ¡Ay, qué lindo! A coro. Seguimos en Embarrando el Aire, escuchando la entrevista con la historiadora Fabiana Nahuelquir sobre las escuelas con internado en la Patagonia. Y bueno, en este último testimonio hablaba de cómo el colonialismo de alguna manera utiliza prácticas semejantes en distintas partes del planeta. Y nada más decir que la entrevista con Fabiana es muy larga, o sea, es extensa. Hay toda una parte en donde nos cuenta un montón de cosas súper interesantes sobre la educación intercultural bilingüe, y toda esa parte vamos a escucharla en otro programa. Y el proyecto próximo de escuela que tienen en Vuelta del Río, ¿no? Bueno, ahí un poco también responde a nuestra consigna, ¿no? Estos, bueno, los usos de la escuela, las utilidades posibles, y bueno, tiene sus otros lados, o al menos intentamos que haya usos contrahegemónicos de ese dispositivo escolar. Y yo pensaba, si bien creo que la resistencia es local, y es algo que vengo insistiendo, porque me insiste en mi cabeza, y que tenemos que buscar la propia manera de resistir y defender los territorios en la comarca, su manera de actuar y los mismos dispositivos que inventa para unos territorios, con algunas variaciones, pero se imponen en otros territorios muy diversos. Hay un monstruo ahí grande, me parece, que está tallando. Sí, igual yo ahí entiendo lo de resistir local, pero creo que el aleteo local rebota con sus vientos en otros lugares y contagia, y uno se inspira y se ilusiona, y nada, y replicamos. Y me parece que también, digo, hay algo pluri, inter, trans, fronterizo, no sé cómo llamarlo, que también esa trama, de alguna manera estamos enredados con lo que está pasando en otros territorios, que porque además el enemigo justamente con sus ataques es muy similar. Sin duda, toda la solidaridad con los otros territorios que resisten, y me parece que es el desafío, es sentirlo como propio. Sin duda que en Andalgalá, por nombrar un lugar, estén resistiendo, fortalecen nuestra resistencia, pero digo, mi responsabilidad mayor con los compañeros de Andalgalá es que no pase la reforma de la ley de tierra en la comarca, ¿no? Claramente. No, y de hecho, con este tema en particular, todo el revuelo que se armó en relación a los internados en Canadá, ¿no? Y el descubrimiento de tumbas clandestinas en los jardines de esas escuelas de niñas que supuestamente habían escapado, ¿no? Generó una reacción de indignación entre los pueblos preexistentes canadienses que, bueno, hicieron todo tipo de manifestación pacífica y no tan pacífica, y un reclamo ¿no? Legal contra el Estado canadiense, ¿no? Por genocidio y otras cosas más. Y eso tiene su correlato, tiene su rebote, su réplica en un montón de otros lugares donde se llevaron adelante prácticas etnocidas, genocidas y de colonialismo, ¿no? Y también pensaba, quizás porque está llegando fin de año, me pongo como nostálgica, pero recordaba que cuando arrancamos este programa, el spot decía cuestionando el sentido común. Y pensar que lo que muchas veces asumimos como sentido común es terreno de disputa, ¿no? Y cómo estos dispositivos de poder, en este caso llamado escuela-hogar, eran dispositivos para instalar un sentido común específico donde terminaban siendo valiosas determinada estética, determinadas prácticas, versus otras que eran, digo, sin ir muy lejos, yo cuando era chica y me portaba mal, me decían, dejen de ser indias, ¿no? Era como algo que nos repetían a las niñas, como si ser indio fuese algo malo. Digo, me parece que se instaló la supremacía de la cultura europea en todo sentido, con lo que es ser culto, con lo que es ser bello, con lo que es ser limpito, con lo que es ser educado, pero que esto no es casual, sino que hubo gente que armó estos dispositivos que hace posible que ese genocidio, digamos, se asentara, ¿no? Que el despojo de las tierras pudiera ser real. Sí, me recuerdo, traigo a colación algo, un suceso que ocurrió hace bastante tiempo en un barco de la Armada inglesa llamado Beagle, a bordo del cual viajaban el capitán Fitzroy y Darwin, por ejemplo, y en un lugar de Tierra del Fuego hicieron un intercambio de botones que tenían en su barco por niños. Vaya alguno a saber cómo fue esa negociación. El tema es que se llevaron tres niños a bordo de ese barco y la idea era como, no sé, el experimento que querían realizar era si era posible civilizarlos y una vez civilizados volverlos a llevar y que contagien la civilización al resto de la tribu, le decían, ¿no? En ese momento ellos. Efectivamente se los llevaron, estuvieron años, los educaron, los bañaron, los educaron a la manera inglesa, ¿no? Les enseñaron el idioma, lo presentaron al rey y la reina, le dieron regalos, los vistieron, etcétera. Cuando volvieron, no funcionó el experimento porque enseguida se sacaron la ropa y volaron. Pero digamos, ese espíritu de pretender civilizar, entre comillas, y pretendiendo que la cultura europea era la cultura superior, es algo que persistió en el tiempo y que después se transformó en sistemas escolares directamente. ¿Cuántos símiles, bueno, lo dijo Fabiana, pero con el genocidio de la última dictadura, ¿no? ¿Cómo se rebota en toda esta apropiación también de las infancias, en esta posibilidad de educarlos o no? Y, o sea, hacían esa pregunta también, ¿no? Como si ya está, o educarlos y que no tengan el gen subversivo, era parte del triunfo, o si eran pasibles de sacarle ese gen, digamos. Nada, me trae un montón ahí de cuestiones en relación a cómo opera en diferentes momentos también y cómo lo vamos a resistir y transformar y evitar que nos metan determinados discursos, ¿no? Hoy es 24, mañana vamos a recordar a Rafita también de vuelta en esta cosa de la memoria para transformarnos, ¿no? Porque nos quedamos en el dolor, pero sí que esa memoria se vuelve lucha y que necesitamos ese afecto sensible. Y en este mismo recuerdo vemos que la historia tiene estos bucles y que siempre que está a cargo de la seguridad es en general horroroso, pero que se repitan determinados nombres nos reabre un poco esa memoria, ¿no? Que se reabre cada vez que la recordamos, pero nada, está ahí latiéndonos ciertas broncas y dolores. No, y hace poco también fue el aniversario del asesinato de Elías Garay Cachicol, a quien queríamos un montón. Y bueno, y ese cumpa no está acá, pero sí está toda la lucha que él supo cultivar, ¿no? y que nos contagió. Y la canción que da inicio al programa y que cierra, Llueve, va un poco ahí como recuerdo permanente, como bandera. Y escuchamos la palabra de una cumpa antes de justo de que empiece el programa en relación, sí, a eso. Y pensar que a Elías lo asesinaron para plantar pinos para defender. Ni siquiera es un terrateniente. Terrateniente Pocamor monta este roco. Pero digo, hubo quienes apretaron el gatillo, hubo quienes mandaron a apretar el gatillo, hubo toda la complicidad para que se pudiera pasar por ese retén a donde no podíamos pasar nada y se nos revisaba con armas. Pero también hubo un montón de comunicadores sociales, digamos, ¿no? Periodistas, qué sé yo, no sé, lo más lejos nuestro posible, que hacen todo el tiempo, legitiman con sus discursos que los mapuches son matables, volviendo al programa, y un montón de personas que construyen este sentido común, ¿no? Digo, ligando con el programa. Hay que estar atentos qué estamos reproduciendo cuando hablamos. Pensaba en la importancia, con todo esto que decías, de sostener la rebeldía, ¿no? Porque claramente nos quieren dóciles, arman escuelas, arman miles de dispositivos, y si desenganchamos de eso, incluso tienen las armas, nos disparan, y lo que quieren en el fondo también es que sembrar miedo, ¿no? Como la mayor resistencia y la mejor manera de tener una memoria fuerte, digamos, rebelde, es no perder esa fuerza, ¿no? Como alguna vez dijo un cumpa sobreviviente de los 70 que si perdemos es cuando dejamos de ser lo suficientemente subversivos, ¿no? Porque ahí es cuando nos... Y hoy creo que es fundamental esto, porque hay un plan de exterminio matizado en algunos colores en relación con lo que pasó en los 70 o con lo que nos trae Fabiana, pero hay un plan en marcha aterricida a nivel mundial y nos quieren, digo, sembrarnos miedo para... Porque claramente eso puede pasar solo si la correlación de fuerzas y la lucha no la damos, ¿no? Entonces creo que es vital con cuidados, con amparos, con cautela, pero sí abrazarnos y no, digo, ni un paso atrás. Y un poco linkeando con la pregunta, con la consigna del programa y con lo que fue la entrevista, yo hay veces que me río para mis adentros y cuando hablan de no le bajen ideología en la escuela a mis hijos o hijas, ¿no? Como... Sin percatarse que en realidad la escuela misma es un aparato ideológico y que está diseñada para bajar distintos tipos de líneas. Digo, en ese sentido, no nombró Fabiana ningún contenido de las escuelas, ¿no? Lo que ella analiza y estudia es cómo a través de las prácticas, currículum oculto, le dicen a veces, van generando el disciplinamiento, ¿no? Otro tanto podríamos hablar de los contenidos, pero aún sin esos contenidos. Pero solo abrazar, porque hay un montón de personas que con más éxito o menos éxito quieren transformar la escuela cada día en otra cosa. Lo sabemos, valoramos sus esfuerzos, y la escuela de hoy no es este internado. No. Si bien sigue siendo una institución sumamente verticalista, autoridad máxima, el ministro de Educación, que no tiene ni idea... ¿Quién va a esa escuela? Perdón, y hay continuidades, porque no es que estas escuelas se acabaron en los 60 y ahora estamos con la nueva ley de educación y qué sé yo. Hay continuidades institucionales que están presentes y que tienen que ver con el racismo en cada lugar. Sí, una de las cosas que decía Fabiana también en el audio era como no cuestionar la escuela como... porque ahí las niñas estaban educando y no teniendo en cuenta de que había otro tipo de educación también que traían de la casa, de las comunidades, de la familia. Pedido de sensibilidad para los docentes y directives de escuela al momento de los símbolos patrios. Están haciendo honrar la misma bandera, ¿no? Retomemos las palabras del inicio, que asesinaron a sus abuelos. Entonces digo, a estar atentis. Thank you.

a aprender a aprender. ¿Cuándo salimos a aprender a aprender? Faltan 10 minutos para ir a aprender a aprender. Pero... ¿Sí? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Ya está? O sea, para mí el recreo no aprendes a aprender. Sí. Aprendes otras cosas, pero no aprendes a aprender, justamente. Pero bueno, para radio participancia, por favor. Justamente así empieza. Para... ¿Son las 4 radio participantes? Ah, no. Nada, esto es de otro programa. Porque los viernes está ahora qué. Los viernes, los miércoles y los lunes. ¿Verdad? Bueno. No olvidemos que eran chiques que vivían en comunidad, de la cual les sustraían, les sacaban. Por favor, dejen de hablar en las escuelas sobre los mapuches en pasado. Ah, por favor, dejen de hablar en las escuelas sobre los mapuches en pasado. Sí, eso pasa un montón. O sea, en las escuelas todo el tiempo están tipo... Sí, porque los mapuches eran bla, bla, bla, bla, bla. Aparte, es como, son ya, aunque son, ya está mal dicho, los mapuches no es... Es el pueblo mapuche. Sí. Igual por ahí también se puede decir, ¿o no? O sea, no tengo muy buenas fuentes. No, la persona que me enseñó no es un mapuche, ni nada por el estilo. Pero me dijeron que mapuche ya era como personas de la tierra. Entonces, si decías mapuches... Era como personas esa, no sé, como algo así. Ah, ok, ahora ya entendí. Ah, claro. Ahí entendí. Bueno, pero para, hay otra radio participancia. Hola, Educando Adultes. La escuela merece ser habitada si, y solo si, la transformamos en un espacio donde desarrollar las ideas y las prácticas que nos gustan y nos sirven. Sí, para mí está bueno. Yo tengo un compañero que se descolarizó. Sí, yo tengo una compañera que estudia en casa y después no sé muy bien qué hace, pero estudia en casa. Ya están llegando les compañeros de Mandale Mecha. Acuérdense que hoy hay Mandale Mecha, así que cuando termine embarrando empiezan Mandale Mecha. Ey, super operadora Abby, ¿cuánto falta para que se termine? Unos 5 minutos. Ok, tenemos 5 minutos para terminar. Sí, bueno, para mí... la superoperadora. Pero bueno, sé que no, porque lo dijo ella. Bueno. claro, ahora que lo pienso, si lo digo así, parece que me estás diciendo a mí. Pero... Bueno. Para mí la escuela también sirve, qué sé yo. Ahora que estoy en el secundario, es como que hay centro de estudiantes y podés como desde ahí... En hacer un par de cosas y aprender un montón de cosas con el centro de estudiantes, como que. Y también esto que decís, aprendes a socializar de alguna manera. Pero para mí, la gran pregunta del siglo es si se puede sin la escuela, o sea, y para mí sí, re. O sea, para mí tiene que haber como algo más que no sea la escuela, como que equivalga, pero que sí se re puede sin. Vivir sin claro, la escuela. Yo creo que poder vivir sin nada, o sea, sin ir a la escuela ni ningún equivalente, ni algo parecido. Pero para mí está bueno como un espacio especial, o sea, sé que no es especialmente para eso, pero especialmente para hacer amigos, porque yo tengo amigos que no son de la escuela, pero pocos. Y aparte, en la escuela solo hay chiques de mi edad. Sí. O sea, no, o también sea... en sexto y en quinto y en primero también hay personas que no son de mi edad. Pero... Para mí igual sí, como... O sea, yo lo que le decía que Valencia son muchos talleres. Claro. O como algo así como donde puedas también esto de aprender a socializar, ¿no? Porque aunque sean hijes de amigues de tu familia... No basta para mí. No sé, como que siento que en un lugar donde puedas hacer amigues y algo donde puedas ser por fuera de tu familia. Claro. También me gusta la escuela, que hay personas que no lo cumplen, digo primaria, en que tipo... Yo lamento decir que tipo que soy como bastante adicta al celular, como que siempre cuando me aburro mi reflejo es ir a agarrar un celular. Y yo no tengo celular. Y es como también como algo de poder divertirte sin un celular. Sí, y me parece que, o sea, lo que estaba diciendo es que por fuera de la familia, porque también eso un poco, ir a la escuela te ayuda a tener algo por fuera de tu familia, entonces si no vas a la escuela, obviamente podés, pero a mí me parece que deberías ir a un taller o algo así para como que tener algo por fuera de tu familia en donde puedas ser, porque, no sé, yo normalmente, y me parece que todas las personas que conozco son personas distintas en su casa que en la escuela, como un lugar donde puedas estar por fuera de la mirada, o sea, segure, pero por fuera de la mirada de tu familia, porque tu familia es como que, de alguna manera, vos muchas veces sentís que, bueno, tenés que ser de determinada forma con tu familia, y cuando vas a la escuela es como que, de alguna manera estás más liberada y también tenés que ser de determinada forma a la mirada de tus amigues. Entonces como que podés ser varias versiones de vos misma que por ahí si no fueras a la escuela ni a ningún taller ni a nada, como que no se te desarrollan otras formas de ser de vos misma. No las conoces, no conoces tus otras formas de ser que existen. Entonces como que... Para mí eso a la escuela también ayuda un montón pero que fácilmente puedes encontrar algo que equivalga a eso. Como... Claro, y si no encontrás nada, puede ser tipo que si vos tenés hijes de amigues de tus familiares, podés pedirles que te inviten a alguna juntada con sus amigues, entonces salís como de tu círculo amigueño. Más de participación. Acá una rabia con participancia. Igual leíste todas. Bueno, dale. Ay, para que no vean. Para, mira, agarra del celu. Del celu. Ah, perfecto. ¿Ah? Nos queda poco tiempo. Ya viene mandale mecha, así que. ¿Esta? Sí. Mapu. Tierra. Che. Gente. Mapuche. Gente de la tierra. Abrazos. Y después acá hay otro. Gracias. Yo tengo muchas amigas desde la época del cole. Muchos vínculos e historias compartidas. No compartidas. Entiendo. Compartidas. Y varias amigas de la escuela viven en el mismo edificio tipo tribu o columna. Entre muchas sentimos casi hermandad. ¡Qué lindo! Sí, para mí la escuela te deja muchos amigos. Igual a veces sí, a veces no. Como que cada vez siento que la escuela va yendo como... Va sirviendo cada vez menos también. Claro, la escuela te lleva como un camino, tipo, como que te da una herramienta que es el camino ya armado un poquito. Después, con esas amigas que se te fueron sumando en el camino, los vas dejando porque ellos doblaron en otra parte para hacer su propio camino. Y vos, por ahí doblás más adelante o más atrás. Entonces los vas dejando... ¿O no doblas? Entonces los vas dejando, puede ser que no dobles y vayas con muchos amigues o que dobles con amigues. Vas doblando y ves tu camino, cambia de color el camino y vas por tu propia historia.